54 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estamos muy cerca de una nueva hora. Estamos en martes. Desde Goicoechea, 907 para todas las sierras chicas, por el 93.9 y en la web para el mundo en el www.nexofm.com.ar. Y ahora nos vamos a entrevista y nos metemos en materia de salud. Así es, vamos a estar hablando de todo un poco, de la vacuna antigripal, de la situación del COVID, del nuevo hospital, ¿por qué no también? Y para eso ya le tenemos del otro lado de la línea a Cecilia Ruadi, quien es secretaria de salud del municipio de Villa Allende. Buenos días, Ceci, te saludamos. Hola, buenos días, Cari, buenos días a todos. Bueno, la verdad, Ceci, que tenemos varios temas para hablar. Vamos a empezar por uno de los temas centrales que tienen que ver con la vacuna antigripal. Sabemos que se adelantó esta patología y que llegó antes de que las vacunas estén listas. Bueno, preguntarte cómo viene Villa Allende en ese sentido, si ya tenemos vacunas, si ya se están colocando. No, todavía en la provincia no se comenzaron a colocar vacunas antigripales. Estamos esperando que en el curso de esta semana nos comiencen a llegar. Sí llegaron la semana pasada, algunas dosis para comenzar con personal de salud. Como ustedes saben, las indicaciones de la vacuna antigripal es igual todos los años. Se comienza primero con personal de salud y después, cuando llegan las otras dosis, se realiza los grupos que tienen indicación de vacuna antigripal, que son los mayores de 65, embarazadas, niños de 6 meses a 2 años y las personas entre 2 y 64 años que tienen alguna patología de riesgo. Las vacunas para la población aún no nos han llegado. Esperamos o estimamos que esta semana van a estar llegando y vamos a estar pudiendo comenzar con la campaña. ¿Esto se va a realizar en el mismo hospital? Sí, en el mismo hospital y en los mismos horarios que estamos manejando ahora. El vacunatorio ya lo vamos a estar anunciando. Sí, porque se había hecho una modificación en el horario de vacunación tanto para COVID como para el resto de las vacunas de calendario, ¿no? Exactamente, ahora vamos a unificar, ya lo vamos a estar publicando, los horarios de ambos vacunatorios. Y van a ser en esos horarios y veremos después, de acuerdo a dosis recibidas, como siempre, a cantidad de dosis recibida y a demanda, si tenemos que ampliar los horarios de vacunación o hacer alguna campaña especial, como lo hemos hecho todos los años. Eso va a depender también, como te digo, a medida que vayan ingresando dosis desde el ministerio. Y lo otro, que con la vacuna antigripal también está el tema de que las personas pueden acercarse a las farmacias. El PAMI tiene, cuando habitualmente llegan al ministerio, al poquito tiempo ya también llegan a las farmacias de PAMI para sus afiliados. Entonces va a tener un poquito más de opción la gente que con la vacuna COVID, por ejemplo. Claro, eso es un dato importante porque no solamente el vacunatorio del hospital va a estar inoculando contra la gripe, sino también una vez que lleguen las farmacias que están afiliadas al PAMI, ¿no? Al PAMI y los que tienen la cobertura por las obras sociales también lo van a poder hacer en la farmacia. De todas maneras, el vacunatorio del hospital siempre está abierto para todo el mundo, en forma, sin importar, digamos, la obra social o no. Pero digo, doy este dato para por ahí descomprimir un poquito también el vacunatorio del hospital y sepan que hay otras opciones además del vacunatorio, nada más que por eso. Sin duda. Ceci, en esto de hablar de vacunas de calendario y demás, siguen con la campaña Vuelta a Clase, ¿no? Sí, esa campaña está prevista para los sábados de abril, menos el sábado de Semana Santa. Iniciamos el sábado pasado con muy buena convocatoria. Se realizaron 50 fichas médicas y se colocaron 140 dosis de vacunas entre calendario y COVID. De los niños que vinieron a hacerse las citas médicas. Así que bueno, estamos muy contentos, la gente se fue muy conforme. Y bueno, después veremos de reforzar, como hemos estado reforzando, los horarios habituales, digamos, de lunes a viernes en los consultorios de pediatría, que también seguimos haciendo citas médicas escolares. Y hoy las personas que quieran llegarse al vacunatorio para poder recibir la vacuna tanto de calendario como COVID, ¿en qué horarios pueden acercarse? Mira, en este momento el horario es de 6 a 12 todos los días vacuna COVID y de 7 a 13 vacuna calendario. y martes a jueves de 14 a 17 en ambos casos. Ahora vamos a unificar y vamos a poner todo de 7 a 13 y los martes y jueves de 14 a 17. Perfecto. Bueno, Ceci, ya hablando de estos temas que son importantes, sobre todo teniendo en cuenta la antigripal, que me imagino que han recibido un montón de consultas por este tema, porque realmente ahí se ve en la calle que hay muchos contagiados con gripe, no queremos también dejar pasar la oportunidad de dialogar con vos por la ejecución, la construcción del nuevo hospital municipal que se avecina y preguntarte como secretaria de salud, como quien lleva las riendas, ¿cuáles van a ser los desafíos principales que vas a tener, no? Mira, hace muy poquito, el día 21 de marzo, se abrieron los sobres de las propuestas para licitación. Todavía no está confirmado quién va a realizarlo. Bueno, el desafío es trabajar en conjunto con la provincia. La provincia es quien va a construir el edificio y colocar el equipamiento, y va a seguir siendo un hospital de gestión municipal, es decir, que la gestión de todo el funcionamiento sigue siendo municipal, y algo muy importante es que sigue siendo un hospital de primer nivel de atención. Quiere decir que básicamente es lo que estamos haciendo ahora en un edificio nuevo. ¿Por qué? Porque en el corredor de Sierras Chicas y el Gran Córdoba, los hospitales que designó la provincia y que son de manejo provincial para segundo nivel de atención es el Hospital de Unquillo, el Hospital de Calera, próximamente el nuevo hospital que se va a construir en Policial Anexo y el Elpidio Torres, que está en Avenida Japón y Juan B. Justo. Entonces, eso tiene que quedar como muy claro, que va a ser un hospital de primer nivel de atención como el que tenemos en este momento. Es decir, básicamente con las mismas prestaciones, puede que aumenten algunos servicios, pero va a ser sin internados, sin cirugía, sin sala de parto, tal como tenemos ahora. Sí, el otro tema, me imagino que va a necesitar la Secretaría un mayor presupuesto, porque según los anuncios que también hizo el gobernador en ese momento respecto al hospital, es que si bien no va a haber mayor complejidad, como vos bien decías, sigue siendo de atención primaria, sin embargo va a haber más especialidades, o eso está previsto según lo que dijo el gobernador, ¿no? Mira, todavía tenemos pendiente una reunión por este tema, porque bueno, es el tema de las especialidades o del aumento de atención, incluso lo que dijo el gobernador, poder prestar atención a las localidades del Gran Córdoba, como lo estamos haciendo, va a requerir obviamente una inversión mayor en recursos humanos, sobre todo, porque en realidad es el eje principal de cualquier atención. O sea, el recurso humano es lo más importante y lo que más escasea. Así que bueno, ese va a ser el desafío principal de este año, en poder ver cómo va a ser el proyecto final, qué vamos a tener, con qué vamos a contar, si vamos a tener que dejar algún servicio funcionando acá en el edificio viejo. Entonces ese va a ser el desafío. Ceci, teniendo en cuenta que un hospital de gestión municipal es difícil por ahí sostener un costo tan grande si uno empieza a ampliar las atenciones con respecto a las complejidades, ¿sí? Porque nosotros somos básicamente un hospital de atención primaria de la salud con guardias las 24 horas, una guardia general, estamos viendo de incorporar la guardia pediátrica, como habíamos dicho este año, y el servicio de urgencias y emergencias, que este año está cumpliendo 35 años y que pertenece a la municipalidad. Que hablando del recurso humano, que es tan importante, bueno, sabemos que hay una guardia pediátrica que comenzó a funcionar también. Sin embargo, hablando con el nuevo secretario de Gobierno, Felipe Crespo, en algún momento se habló también de la cuestión de salud y la falta de recursos humanos, y él nos mencionaba que en estos momentos también están en búsqueda de mayor personal. Sí, es así, porque, digamos, en el post-pandemia, post-pandemia decimos entre comillas, porque estamos en una fase de transición y de vigilancia, porque no podemos decir todavía que la pandemia ha terminado, pero sí tenemos que empezar a funcionar como en una nueva normalidad, y estamos en la búsqueda de mayor recursos humanos, de mayor personal para ampliar las atenciones. Uh-huh. La última, te vuelvo de nuevo al COVID. Viste que en provincia empezaron a cerrar centros masivos de testeos, y preguntarte si acá en Villa Allende, en relación a eso, también va a haber una modificación o van a continuar en el Club Quilmes. Por ahora vamos a continuar en el Club Quilmes. La provincia cierra los centros masivos, por esto que te decía antes, que ya, digamos, de acuerdo a la situación epidemiológica, no hay muchos casos de COVID, no hay ocupación de camas en terapia, no hay contagios masivos, pero sí se mantiene la vigilancia, y sí se mantiene también la vigilancia para gripe. Entonces, por ahora vamos a seguir manteniendo el centro de testeo de acuerdo al protocolo emitido por la provincia para hacer vigilancia de COVID y vigilancia de gripe. Uh-huh. ¿Está habiendo casos de influenza A? Sí. Lo que pasa es que no se está testeando todavía en lo que es atención primaria a nivel masivo como lo se hizo con el COVID. Para la gripe, sí, con la sospecha clínica y habiendo descartado el COVID, se envía a hacer los testeos en casos puntuales, uh-huh. y se está así haciendo la vigilancia en todos los centros de segundo y tercer nivel en los pacientes internados con COVID negativo. Uh-huh. Bueno, eso es algo que vamos a seguir obviamente de cerca, porque es una de las preocupaciones, ¿no?, que están surgiendo en estos momentos. Ceci, te agradecemos enormemente este rato con Radio Nexo y quedamos atentos a los cambios de horario y de atención en cuanto a los vacunatorios que se vienen en los próximos días. Exactamente, y obviamente cuando tengamos la disponibilidad de las vacunas antigripales nos vamos a estar anunciando y contándoles cómo nos vamos a manejar. Excelente, bueno, te agradecemos, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí las palabras de la doctora Cecilia Ruadi, secretaria de Salud de la localidad de Villa Allende, haciendo un repaso de los distintos puntos más importantes, ¿no?, en este momento, que tienen que ver con el centro de testeos que pasaba en la localidad de Villa Allende, la vacuna antigripal, que hoy se está necesitando más que nunca, ¿no?, por todos los casos de gripe que están habiendo, esta alerta también epidemiológica respecto a la gripe A, bueno, de todo un poco, que creo que esta fue como una entrevista general, ¿no?, que después habría que empezar a desglosar un poquito con las cuestiones que vayan aconteciendo.